estamos en el aire. Bueno, acaba de sonar Serpientes Cósmicas en el sonido que prevalece, episodio 2, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Todavía quedan las culebras, tienen la oportunidad de verla. Está presentando un disco nuevo. Las cosas se acomodan solas. Qué bueno eso, eso es casi mágico. Así se llama el disco, el último disco de Las Culebras, que... Lo pueden descargar de un Bandcamp de Las Culebras, o sea, www.bandcamp.com/Las Culebras. Ahí lo descargan. Absolutamente gratuito y pueden tener una feroz dosis de rock and roll, así, platense. ¿De dónde viene Las Culebras, Damián? No sé, yo conozco a casi todos los personajes. Gente que vino de Lices, gente que vino desfasado de fábrica. Demasiada gente sabia. O sea, hay demasiado rock and roll en esa banda. Así que aquel que se lo pierde no sabe lo que se pierde. A mí me contaron que no sé si son dichos, pero que Santiago de Las Culebras, por ejemplo, estuvo en la primer toma de Olga Vázquez. Y que tocaron una noche y que el escenario estaba del otro lado, no como lo vemos ahora en el Olga Vázquez, venís por 60, entrás y lo tenés al fondo, digamos, mirando para 11, ¿no? Sería, no, para 61, para 61. Menos mal que vos sos del barrio. Y que del otro lado, o sea, sobre 60, tocaba Los Natas. Opa, ¿eso será verdad? ¿O es un mito? ¿O es un mito popular? ¿No? Vas a uno a saber. En realidad, o sea, tenemos a los personajes de esa historia dando vueltas por ahí abajo por el Olga Vázquez, pero no los tenemos acá en estos momentos como para que nos digan sí, es verdad esa historia. Y Santiago debe estar ahí probando sonido, mirando, estaba muy abrigado, muy concentrado, quizás. Está por tocar. Demasiada gente concentrada. Pero bueno, los músicos tienen que tocar en este momento así, y están concentrados así, con los dedos puestos en los lugares donde tienen que estar, como Rodo en este momento, que está taca, taca, tirando mano, o sea, para no donde sabe puede. Cómo tapar lo que estamos diciendo nosotros. Así de una. Bueno, queda la última banda. Culebras. Si te podés enganchar ahora. Es tu oportunidad. O sea, después de esta banda no queda más nada. Así que volveremos a la normalidad. Así que bueno, aprovechen a esperar ahora. Al sonido prevalece 3, que no sabemos qué puede ser. ¿Cuándo es? ¿En agosto? Es en agosto. ¿Fecha? 16 de agosto, pasadas las elecciones ya. O sea que tenemos todo un trecho por... Viernes 16 de agosto va a ser el episodio 3 de este sonido prevalece. Claro. Hemos llamado así, como estando en otra dimensión, por algún lado, el Radionauta. Es una especie de Eternauta que anda por ahí dando, o sea, pasos en el espacio. Puede haber una bomba, yo aviso. Puede haber una bomba. Si no sale un par de fechas en Córdoba. La tenés vos la o bomba. O Mendoza. Sí. O en Mendoza. Están contando hay los una segundos. Banda que va a tocar en el sonido prevalece 3 y no quiero dar nombre porque no, para no quemar nada en vano. Pero si se hace, creo que vamos a reventar todo. Sí, de una. Por lo pronto, siendo 3:15 de la mañana, estamos preparándonos para que ya se avecine los... Viste que en radio a veces pasa como el tiempo más lento. No, digo, los músicos ahí, cuando vos los ves, te servís una cerveza, te acercás al escenario, hablás en la radio el tiempo un par de frases raro. Con tu amigo y entra a tocar la banda. Acá no. Claro, uno nunca sabe en realidad qué hora es en realidad. Bueno, para el 20 de septiembre, un día antes de la primavera, ya está confirmado para el sonido prevalece 4, Claudio Pol. Wow. Claudio Pol. Claudio Pol. Así que es garantía de fiestas. O sea, qué heterogeneidad en este sonido. La primavera se viene zarpada. O sea, qué heterogeneidad en este sonido. Sí. Absolutamente. Eso es lo que estamos apuntando. Reggaetón, hip hop y esas cosas. Bueno. Entonces para diciembre hay reggaetón. Sí. Va acomodándose con el clima. Claro. No, ni hablar. Eso es así. Sale. Así que bueno, estamos trabajando en ello. Aunque parezca un jingle de la empresa de esa gallega de teléfonos, estamos trabajando para ustedes. Así de simple. Pero bueno, ya llegan Las Culebras al escenario de Olga Vázquez. ¿Todavía están o no están? O sea, hay morisquetas varias. Desde el otro lado del vidrio. Pero bueno. Están tocando, están así. Están armando tranqui. O sea, lo importante es que aquellos que se acercan a Dolores Vázquez en este momento, más vale que vengan con... medio kilo de faso. No. ¿Perdón? ¿Qué fue lo que escuché? No, ya está. ¿Qué escuchaste con Serpientes Cósmicas, Damián? Yo viajé. O sea, decididamente a mí Serpientes Cósmicas me transmite eso. Es un viaje... Yo tengo una visión bastante poco mística de la cosa, pero ellos están muy metidos en esa película. Pero están re metidos. Es una banda absolutamente viajadora. Si uno se sube al trance de ellos, lo disfrutás. Y yo estuve recién ahí abajo disfrutándola mucho. No puedo dejar de evitar... ¿Y estuviste más en la Tierra o dando vueltas por el espacio, así volando? Yo soy volador por naturaleza, así que estuve en el viaje. Viste que pusieron de manifiesto una antinomia. Vos, apa. Santiago, me... tengo un sí de aquel lado. O sea, es una mano levantada. Del lado, o sea, del otro lado. Es optimista. Esto de la Tierra o el espacio. Se puede estar en los dos lados al mismo tiempo, un poco. Como reptar, volar. Claro, es un viaje, es un viaje. ¿Habló de serpientes con alas en un momento, Pastor? Numa Pastor. Numa Pastor es un mítico. ¿No? Podemos decir que es un mítico. Me encantaría que estuviera acá. Claro, de nuevo. Tiene ese viaje, pero la Telecaster esa que tiene suena muy bien y te hace viajar magníficamente. ¿Qué es una Telecaster? Fender Telecaster, la guitarra. Ah, es una Fender. Sí, sí, sí. Así que bueno, no, cualquiera. Tiene un disco para bajar en un Bandcamp, 4 temas. Él mismo dijo acá que a fines de año tiene el resto del disco. Así que simplemente falta esperar. Ahora, lo que sí tienen disco nuevo son Las Culebras. Lo van a presentar de punta a punta. Acá en este sonido prevalece 2. Así que sería interesante que, siendo las 3 y 17 minutos con 50 segundos, no pierdan tiempo. Está a media cuadra, a una cuadra, se toma un taxi y se viene acá a disfrutar de Sonido Prevalece 2, porque Las Culebras prometen romper todo y nosotros vamos a juntar los escombros.